Córdoba. Se realizó en Córdoba la actividad Movete para que se trate la Ley Nacional de Danza en la Universidad Provincial de Córdoba, organizada por estudiantes de la licenciatura en composición coreográfica. El proyecto de ley apunta a ser una herramienta de jerarquización y desarrollo de la actividad dancística que les reconozca tanto como trabajadores como también una disciplina más del arte y que apunta a crear un Instituto Federal de la Danza. En este marco, uno de los organizadores de la actividad, Ariel Moreira, esto nos decía.